En felicitación de la exitosa prueba explosiva de la ojiva nuclear de Corea, el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea emitió una declaración el día 9.